la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. La producción de Condición Extraños no se hace cargo añadido de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. Estamos haciendo este programa desde las instalaciones del Centro Cultural del Gabásquez. Tenemos un personaje ya instalado en los estudios, que es el señor Ezequiel Dobrowski, que va a estar charlando sobre muchas cosas. O sea, lo último que subimos de él formaba parte de Canto al Cuerpo Eléctrico. Todo el resto es un verdadero misterio que vamos a develar dentro de un rato. De aquel lado del vidrio está el señor Matu Operator, nuestro ideólogo musical, fundamentalista de la música, si los hay. Siempre con su capucha, porque si no, no vale. Hoy lo tenemos con capucha rayada. Así que muy buenas noches, Matu. Buenas, ¿cómo anda el team? Muy bien. ¿Todo bien? La señorita Lucianita Franco, que está haciendo la misteriosa de atrás del monitor de la compu. ¿Qué tal? Parte del staff de 17 escalones y traficante de armas de Radionauta. Y de este lado del vídeo, el trío galleta de siempre, la señorita Covino, de aquel lado de la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. A mi izquierda, para la televisión rusa, el señor Lucas Kotsali. Ese es, claro, ese Jair lo vamos a dejar de lado porque no cierra. Bueno, mi nombre es Damián García Toro y estaremos hasta las 22 horas haciendo esto que es Condición Extraños. Tenemos vías de comunicación, señor Kotsali. Telefónica 4516917, 4516917. Al invitado le pueden hacer miles de preguntas. O sea, que miles de millones de preguntas, sí. Gratis, más encima. Gratis. Vemos. Vemos qué hacemos después. Vemos, sí. Vemos, sí, gratis. Y en Facebook, la red social está tan popular que pones un I like it. Claro, pones el dedito para arriba. Sí. Hay un grupo, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Bueno, tendremos, bueno, aparte de lo del señor Ezequiel Dobrowski, vamos a estar recordando tres discos, esos fundamentales de la historia del rock, que se fueron editados un 5 de agosto, por ejemplo. Vamos a estar también tirándole algunas puntas de algo nuevo, las novedades en el mundillo del rock en el bloque que viene, y obviamente algún disparate de esos que nos suelen suceder a nosotros en algún momento del programa. Sin embargo, vamos a arrancar muy clásicos, y cuando digo clásicos no me refiero a Pink Floyd ni a Supertramp ni esas cosas. Un verdadero clásico de la ciudad de La Plata. Hoy por hoy sus integrantes están dispersos en distintos ámbitos de la música y también no de la música. Pero esta banda en algún momento nucleó a gente muy importante como Polly, a Raymond, a Pinky Simón, a Guillermo Glenza, a un montón de gente que hizo alguna vez esta música que se resumía bajo el nombre de Círculo de Medianoche. Con esto vamos a arrancar. Este tema tendrá 10, 12 años, tal vez. Rock platense de fines de los 90, principios de los 2000. A ver cómo sonaba. Caricias que simulen un paseo. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Muy bien, mientras recordamos desde nuestra cortina al negro que bailaba para atrás, negro arrepentido, obviamente. Miguelito Without Nose Jackson. Vamos a meternos en el mundo de la información. Entonces, vamos a arrancar con el primer titular de la noche, que dice: Foxy Gain anuncia álbum de 24 canciones. Sí, Foxy Gain ha vuelto tan pronto a las andadas y nos ha dejado sorprendidos. Pues si algo sabíamos era que el grupo no estaba pasando por uno de sus mejores momentos a nivel interno. Así todo, su último álbum, We Are the 21st Century Ambassadors, Peace and Magic, fue sin duda uno de los discos revelación de 2013, se venía la separación. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Los estadounidenses ya están trabajando en un nuevo disco que se llamará Unstar Power y que estará dotado de 24 canciones. El álbum será lanzado el próximo 14 de octubre. Cruzamos el charco grande y nos vamos a Inglaterra porque tenemos novedades de los Kasabian. Sí, los británicos han estrenado el 30 de julio un videoclip de su segundo single de Bumblebee. De su nuevo disco, 4813 en English, no sé cómo se dice, pero... En el videoclip se puede ver reflejado el punto fuerte de la banda, la gran capacidad de ofrecer espectáculos en festivales. Los Kasabian llevan una carrera que dura ya más de 10 años y parece que se encuentran en su punto más dulce, sweet, siendo la gran apuesta de los últimos años de los grandes festivales internacionales del verano europeo. Muy bien, así que en condiciones extrañas vamos a presentar en forma de adelanto exclusivo, porque estas cosas las conseguimos así, macabramente, gracias a los deditos mágicos de... quien les habla, Foxy Gain y su primer corte del el disco adelanto, y después vamos a escuchar a Kasabian haciendo Bumblebee, el corte de difusión, nuevo video de estos británicos que ya la vienen jugando hace un buen rato. Yeah.

Claro. Claro. ¿De qué circuito? Bueno, vamos a arrancar por, claro, con estas voz. Bueno, sí, bueno, yo estoy viviendo ahora en Los Ángeles, en el barrio coreano de Los Ángeles. El barrio coreano. Ah, bien. Este, ¿cómo es eso? Y bueno, Los Ángeles lo que pasa es que es un conglomerado de pequeñas ciudades, este, todo con calles muy anchas, este, un lugar que ocuparía desde el Tigre hasta Berisso. Este, un lugar donde no paras de manejar. Es un gran conurbano. Decía la cineasta este, argentina, Laura Citarella, que vivió ahí un tiempo, que es inabarcable. Y me parece que está, la definición está muy acertada. Claro, ya tenemos de todo ahí. Por lo cual la movida del rock también se ve dispersa. Este, no tenés un lugarcito donde vos digas, ah, acá está acá la movida. Exacto. Ahí sí hay como pequeños dos o tres lugares en un barrio o en una localidad, digamos, más propiamente hablando. Y después, pero muy disperso. Uno dice, vamos a tal lado y es manejar hasta tal lado. O si te manejas con un transporte público, como me tocó gran parte del año pasado, son un par de horas de esperar y esperar porque la bicicleta no sirve. Es mucha la distancia. Claro, o sea, salvo que seas una especie de atleta de la bicicleta. O sea, un ciclista profesional. La bicicleta no sirve, diferencia con la plata. Ahí ya claro, tenemos la primera diferencia. Sí. Acá sí, la bici sirve todavía. Todavía sirve. Porque se está llenando de autos mal. Sí, no, eso es verdad. Eso es un gran problema. Bueno, ¿y vos cómo entraste en contacto con toda esta movida? Bueno, por iniciativa personal, también por el oficio de uno. Allá estaba tocando con un grupo que se llamaba Electra. Y también quería investigar y quería poder saber de qué se trataba, por qué había tanto moviéndose. Bueno, lo que pasa es que en Los Ángeles están los edificios de las industrias discográficas de otrora, que tenían el mercado de una manera específica, donde estilaban firmar a las bandas hasta que cumplían 30 años de edad y después ya tenían restricciones, le daban alrededor de $60,000 a las bandas para que... Son esos edificios que se ven en las películas, ponele, que dice claro. Capitol. Sí, exactamente. Eso, bueno, la película Los Ángeles básicamente vive de divisas de la exportación del cine, en gran medida, y de todos los sponsoreos que vienen, que acarrean eso, pero es llamativo porque lo que se da, lo que se está dando es que la industria musical está cambiando drásticamente con esto del fin del CD, el fin del negocio de la música como algo ajeno a la banda, digamos. Y eso se ve claramente en Los Ángeles. Claro. Y ahí empieza a jugar algo que es el vivo de la banda, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y vos cómo entraste en contacto con toda esta movida? ¿Escuchabas radios? ¿Estabas metido en algún college? ¿Alguna cosa así? ¿Dando vuelta? Muy bien, señor. Esa es la manera. ¿Radios universitarias? ¿Eso se curte mucho? Se curte en radios universitarias que se denominan como independientes. Se hacen en los college de allá, que serían como un paralelismo a las universidades de acá, con la diferencia que nosotros tenemos el gran privilegio de tener una educación pública y no nos endeudamos de por vida como pasa allá, claro, con una hipoteca con su futuro. Una hipoteca de su futuro, así como con la salud se sufre, acá tenemos esas dos ventajas. La desventaja es nuestra economía no estable. Pero podemos remarcar tres radios de allá que al ser independientes no tienen auspiciantes comerciales, no tienen publicidades. Sí tienen donadores, contribuyentes, que puede ser cualquiera que está caminando en la calle. De onda, digamos. Le tiran unos mangos de onda. Exactamente, porque se piensa, y bueno, también una deducción impositiva, ya los impuestos son a la ganancia siempre, no son al ingreso bruto. Entonces la gente aprovecha y deduce impuestos con, claro, eso. Descarga impuestos con... Podemos nombrar a KCRW, que está situada en Santa Mónica, que es una ciudad de la costa, de este gran conglomerado que se llamaría Los Ángeles County o Condado de Los Ángeles. Y Raúl Campos es la persona que trabaja ahí más orientado hacia la parte de lo que se denomina hace 15 años música latina alternativa, que es la etiqueta que le quisieron poner a todo lo latino que no sea cumbia, que no sea salsa, que no sea bachata, que no sea reggaetón. Claro, ¿dónde va esto? Música, claro, latino y alternativa. Y gratamente, hay un gran ascenso de la capacidad de escucha o de interés de la gente que no habla el idioma español por el rock latino que se escucha en esos pagos. Después podemos nombrar a KPFK, es otra radio un poco más... no tan formal y no tan súper, súper organizada, así meticulosamente como KCRW. Y después podemos nombrar otra radio que se llama KXLU, que es una universidad de Loyola Marymount University en Los Ángeles, y es una universidad que está... Es muy interesante porque está formada por estudiantes. Los que trabajan en la universidad son exclusivamente estudiantes. Claro, es una universidad autogestionada por los mismos estudiantes. Exacto, exacto. O sea, el paradigma mismo de la autogestión. Así es. Ni más ni menos. Bueno, vamos a meternos con los que nos atañe en este caso y vamos a empezar a hablar de música. Bueno, vos trajiste un montón de música, vamos a empezar a recorrer... Hay banda de música. Aquí es lo que quieran anotar. Así que empiecen a anotar porque sí. si hagan los deberes. Es ahora o nunca. Porque se vuelve. Ahora son under. Dentro de un año y medio. Claro. Esperemos que sí, sí. Van a estar sonando en la 92. Así esperemos que pase con las bandas de La Plata y eso es lo que todos esperemos. Muy bien. ¿Cuál es la primera que dijiste? Vamos a arrancar con esta. Vamos a arrancar con la banda más chiquitita que encontré y que son parte de lo que se llama CalArts Institute, que están en Valencia, California, que están al noroeste, alejados, pero que tienen una base en Los Ángeles. Esta banda se llama Fell Runner, Corredor Caído, sería... Uh-huh. Ellos, digamos, se juntan y se tocan entre sí, arman sus propios conciertos, se autogestionan una especie de compañía independiente discográfica que sería como el soporte que les permite moverse a ellos como un grupo de artistas. Esta banda tiene un estilo particular. Ellos dicen que trabajan con ritmos y melodías africanas. Del oeste de África específicamente. Y lo que vamos a escuchar en el track número uno nos va a hacer acordar mucho del folclore nuestro. Sí, algo de eso, porque estoy escuchando justamente el tema ayer y sí, tiene una cosa. Así que este tema se llama Lula B, canción de cuna, y es un single editado en febrero de este año. Fresquito. Close your little eyes, my sweet boy. Let your troubles drift away from the day. Count the sheep, my love, or the stars. The boogeyman peeks his head. Stare him down and he'll fall dead. Let the blanket of the night extinguish all your fears and fright. Let your troubles, dear, be so far. Sleep. Gente joven, si las hay, el más grande tiene 23 años, me acaban de declarar muy jóvenes. ¿Qué cosa? Podría ser mi hijo. Me enganché ahí en el aire, estábamos ahí. Sí, no, son muy buena onda estos chicos. Estos los vi en lo que sería el Pura Vida de Los Ángeles. En Dieco se llama el lugar, que es como un dos veces. Nos interesa para cómo vayamos. Claro, exactamente, quiero notar. ¿Cómo están habituales a Pura Vida? No, bueno, y tienen esa filosofía de Pura Vida, ¿no? De alentar a la banda, claro. de promocionar lo independiente, de apostar a algo nuevo, hacer residencias de bandas. Claro, no te hacemos un favor, vení. Una cosa así, claro. Pero bueno, el arreglo general, el arreglo del bolichero es como el famoso arreglo negativo de te vendeme tantas entradas y claro. Después hablamos, pero sí. Bueno, o sea, casi todas estas bandas pasan por el Eco, han sido residentes. Por ejemplo, otras las que vamos a ver dentro de un rato también cuentan que estuvieron claro, bueno, todos los lunes, de junio, julio, agosto, tocando ahí, los lunes. Yo lo vi un lunes, claro. Yo lo vi un lunes, exactamente. Pero ¿ya la moda es así todos los días? Es todos los días, eso llama la atención. ¿Pero bueno, es temprano o no? Todo es temprano porque la gente, la forma de vida es temprano, así como nosotros comemos asado, ellos comen barbecue y es así, es la cultura que se va dando, popular de ellos, no... ¿A qué hora son los recitales, por ejemplo? ¿7 de la tarde? Los recitales son pueden ser a las 8, están anunciados, pero a veces son a las 10, arrancan a las 10. No son, la impuntualidad rockera, por suerte, sigue presente. Es universal. Sigue presente, por suerte, gracias. ¿Y las barras cómo es? ¿Se corta en un momento? La barra, 2 de la mañana, muchachos, si quieren seguir las famosas fiestas en las casas. Claro. Así es como sigue la fiestas movida. Fiestas en la ahí en la parte de Los Ángeles, a la playa, Santa Mónica. Bueno, igual lo que tiene es que todo lo que es fuerza de seguridad es muy muy severa, muy severa. Entonces a veces claro. Como que los grandes no se permite tanta libertad como vos, no sé, gracias a vos tener acá en La Plata, donde es más informal las cosas, O sea, en su lado, visto desde su lado bueno, ¿no? Claro, siempre vemos el lado negativo, un poquito el lado bueno. Grandes bigotes angelinos. Exactamente. Sí, no, por supuesto. Bueno, nos vamos a Loyola Marymount y nos metemos con otra banda. ¿Qué es esto de So Many Wizards? Bueno, es una banda que participó del primer festival anual que hicieron marzo del 2014, esta radio universitaria KXLU. Lo que tiene esta banda que representa al barrio hipster. A ver, hipster de el Los barrio Ángeles. Hipster. Exacto, Echo Park. ¿Pero el hipster qué es? El hipster es como la moda rockera nueva, medio, no faltando respeto, sino careta en su sentido simplemente descriptivo, donde está la barba descuidada y la camisita bien arreglada. Todo es junto. El desprolijo cuidado, una cosa así, hay una, sí, como una contradicción. Un balance, digamos, de eso. Y esta banda, con una decisión personal, subjetiva, la tomé como una banda que podía llegar a ser interesante escuchar, sería el track 2. Venimos traduciendo los nombres. Decime sí. Tantos magos. Tantos magos. Están venidos buenos los nombres. Phil Runner, que era. ¿Cómo era? Corredor caído. Corredor caído. Tantos magos sueltos. Esta banda tiene un par de años más. Esta banda ya tiene cuatro años, ya tiene un poquito más de camino. La otra banda que hablábamos antes eran chicos que recién arrancan. Tienen a lo sumo un año de trabajo sólido y su primer single editado. Y estos ya tienen. Un poco más. Acá cuento un poco que tocaban delante de un montón de televisores, en un principio por lo menos. Claro, era un solo chabón en realidad, arrancó siendo un por lo que venís contado, todos tienen como cierta estética en vivo, no dejan así el rock nomás. Sí, esto ya es como perteneciente a la movida indie, que es más radial. Esto que vamos a escuchar es más radial en ese sentido, pero por supuesto que tiene un poco, va a sonar algo nipón. Ahí las melodías, va a ser interesante. El tema se llama Inner City, que significa interior de la ciudad, y pertenece a un EP, que es vinilo, editado en vinilo de 7 pulgadas, Inner City Best Friends, interior de la ciudad, mejores amigos, editado de manera independiente, esto es importante, en agosto de 2011. We're gonna make it. Bueno, seguimos con Ezequiel Dobrowski compartiendo todas estas cosas, estas novedades musicales. So Many Wizards, hicimos una comparación con Pérez. Por ejemplo. Apenas arrancó. Eso cierto, suena como Pérez. Cierto así. Tempo que había ahí, dijimos, bueno, tiene un... Bueno, ahora, así como existe el indie platense, existe el indie californiano. Vamos a meternos a ver con eso, ¿qué sí. significa el indie californiano? Es una movida similar, que muy bien comparada y que no tiene una difusión muy similar a... Muy parecida, estoy diciendo similar todo el tiempo. Muy parecida a lo que es aquí. O sea, no hay muchas alternativas, es parecido o similar. Parecida. Claro. Se asemeja. Se asemeja. Y vamos a seguir con una banda que a ustedes les gustó mucho. Sí, y provocó el emputecimiento del staff. Ah, por decirlo de alguna forma. Sí. Interesante. Sí. Se llaman Hot MT, Hour of the Time Majesty 12, que significa Hora de Su Majestad 12, Hora del Tiempo de Su Majestad 12, que es en realidad para establecer la sigla HOTT espacio MT. Claro, lo que yo les contaba fuera de aire es que haciendo hacer la investigación para la producción de este programa, esta gente tiene una chica vocalista y son un trío, primero. Uh-huh. Pero tienen una gran banca atrás, que es el señor Wayne Coyne, ¿sí? Voz y líder de los Flaming Lips. El tipo está enloquecido con esa banda, con esta banda, con los Hot. Que ahora, ¿sí? De hecho, están grabando un tributo al Sgt. Pepper. Hicieron uno de Dark Side of the Moon. Claro. Henry Rollins. Y ahora están. Bueno, es una banda bastante lunática. Pero Wayne Coyne se suele enganchar. Dice la chica que canta: dice, es un tipo que no te tira las ideas y las deja en el aire, sino que las lleva. O sea, no soporta no llevar una idea a cabo. Entonces, un día iban, por ejemplo, estaban en Las Vegas en un ascensor. Coyne, la chica que canta, cuyo nombre, a ver si está acá, es Ashidala. Y el marido, ¿sí? Que los había casado un amigo de Wayne Coyne, que era por esas cosas de la vida, era sacerdote. Ellos fueron a Las Vegas y estaban todas las capillas cerradas porque fuera de temporada. Entonces, bueno, los casos del loco que era empleado de un hotel en Las Vegas. Entonces van en el ascensor y va la chica canturreando una canción de Stone Roses. Y el tipo dice, Coyne dice, ¿por qué no graban un EP? Me gustan los Stone Roses, sí, somos fans. Claro. Y ahora están en esa haciendo un tributo a Stone Roses. Así, versiones de Stone Roses. Y el tipo dijo, bueno, si me vienen al estudio y me van a grabar. Claro, un manija de... Un maldito manija. Mi historia personal con esta banda, que es un compañero de trabajo, un día me dice, estamos hablando de música, y me dice, tenés que ir a ver a esta banda, Hot MT. Y sí, me encontré con una banda que representa a ese underground angelino de Los Ángeles que no se adapta a lo que escuchamos en las radios que pasan música de corporaciones, que tienen sponsor, que se dedican a pasar solamente música exclusiva que vienen de esas discográficas, claro, grandes. Lo cual es respetable, está bien. Y lo que me pareció interesante de esta banda es que mezcla lo que es la puesta en escena David Bowiana, uh-huh, vieja, donde se disfrazan de caballos, se maquillan. Es una puesta en escena. Bueno, todas las bandas que venimos, ¿no?, nombrando tienen esa como. No, descuidan el vivo. Exacto. La imagen, mucha, claro, puesta en escena. Art rock, si querés. Toda esa movida. Claro, queman las naves ahí. Claro. Esta banda retrataría eso a su máximo exponencial de estas que traje hoy. Y lo que está bueno es comparar esto con la cultura de Los Ángeles. Es que vos le tirás una piedrita y le pegás un estudio que está haciendo una película, un cortometraje, algo. Claro. Todo el tiempo. Y esto tiene una visión así, digamos, el vestuario, el maquillaje, las luces que se van a usar, cómo va a ser la escenografía, de qué se van a disfrazar. Y se maneja el show desde todo. Es como una película, digamos, una obra de teatro integral. Un musical, bien, algo bien estadounidense, bien. Que acá lo vimos en La Secta mucho, acá lo vimos en varias agrupaciones que mezclan lo teatral, y es algo muy interesante. ¿Cómo saliste vos de ese concierto? Yo salí ¿una vez sola los viste en vivo? Yo los vi una vez sola, un lunes de esa residencia que hablaba Damián. Ahí en qué bueno el lunes tenías vos. Bueno, ese fue justo así, viste, la repegaste, así, digamos. Sí, una recomendación de Kyle Tettelbach, un amigo de trabajo. Mira, o sea, el loco, porque aparte son unos tipos que viajaron durante 22 horas para ir al cumpleaños de Wayne Coyne. De Los Ángeles a Oklahoma en auto. Y fantástico. Filmaron un video de un tema con ellos tres sentados con Wayne Coyne en un sofá el día del cumpleaños. Es como ir al norte de la provincia de Córdoba en un tirón. Para un cumple, claro. Sí. Ir y volver. Impresionante. Bueno, esa gente es así. Impresionante. Bueno, y esto hay una letra, perdóname. Uh-huh. que hoy tiraste uno de los versos de la letra, que era bastante... ¿Era este? Estamos anticipando, es de otra banda que viene, pero sí tengo la letra de acá, del tema que vamos a pasar, que sería el track siguiente, el track número 3. Y lo que habla esta canción es... Básicamente de no me acuerdo nada, estoy en la nada, no existo, estoy, no estoy. Recuerdo miles de palabras, todo desde mi mente y memoria, es fácil para mí. Empecé mintiendo y simplemente quise morir y esconder mi mundo sin nadie que me diga que está mal o que es real. Una cosa totalmente fuera del piso de la realidad. Sí, sí, es más, de hecho, ellos dicen que su máxima ambición es llevar al oyente a un lugar especial, único y mágico y dejarlo ahí. Onda que no se hacen ni cargo. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. No te traigo de vuelta. Vos andá y fíjate, trabajalo. Si quieren, podemos ir escuchando este tema. Este se llama 1000 of Words, miles de palabras. Que lo hicieron junto al británico Pop Levy, que es parte del EP Hot MT Pop Levy, independiente también. Mm-hmm. Eso es interesante. De junio de este año. Bien, esto era Hot MT. Son bandas que en general tienen esa cosa de abreviar, ¿no? Las siglas es algo siglas. Que les encanta. Claro, les parece ser. Claro. Shoegaze tailandés, noise pop, dance pop, experimental. Ellos se definen así. Sí, ellos les gusta esa pero cosa. Pero son de Los Ángeles, es una cosa Ángeles, muy. Sí. Claro, aparte, o sea, imaginar un showgaze tailandés es raro. O sea, ellos hacen showgaze porque les encantan los Stone Roses. Pero bueno, los sonidos, ¿viste? Tienen algo de así, sí. Asiático. Sí, tienen sonoridad. Esa cosa. Sí. Por eso le dan un tufillo oriental, digamos, del lejano oriente como para decir que hacemos algo tailandés. En realidad es así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, lo que sigue tiene que ver con una compañía independiente, chiquita, una pyme, sería como se podría decir. Ajá. Bien, que hace un festival que se llama Burgerama, festival de la hamburguesa, digamos, informalmente no podía ser hablando, forma. Pero bueno, Burgerama. No tiene hamburguesas así, pero lo bueno que tiene es que es una idea que bueno, se empezó a hacer en La Plata con Ciudad Alterna, con los festivales de la universidad, con que es juntar a bandas que más o menos se parecen en estilo, que hace que la gente más o menos sepa qué es lo que va a ir a escuchar. Y sigue con esta política de hacer festivales de muchas bandas, donde uno tenga la pase bien, tenga la posibilidad de tomar una bebida alcohólica o no, comer algo, estar tranquilo, foguear si quiere. Pero sí, exacto. En chiquito. Chiquito, eso está buenísimo. Y esta banda cerró el último día del festival de este año, que se llama Fiddler. es una banda de Los Ángeles que se formó en el 2009 y lo que está bueno es que esta banda se identifica más con el público de secundario, el público un poco más joven que con esta gente de Hot TMT, que es un público un poco más de edad, en general. Y lo que tiene de interesante es que es ese punk garage divertido. Claro, música para skaters, esas cosas. Acá el tema que destaqué se llama No Waves, que se podía traducir como sin onda. Sí. Y dice, me siento como un cabeza de droga, me siento que no puedo estar más borracho porque estoy en el suelo buscando fósforos para cocinar una partitura. Claro, me siento. Esa gente consume cosas. Es una cosa. Bueno, y los chicos dicen: Enrique Espinosa, sí, vamos. Sí, sí. Bueno, y no es tan descabellado porque, por ejemplo, dos de ellos son hijos de un chabón que se llama. Son hijos del tipo que fue tecladista de una banda punky de Long Beach que es True Sound of Liberty. ¿Sí? Son los hijos. O sea que. Son punky. O sea. Dos tipos que son hijos de un tipo que tocó con los Dead Kennedys no tienen salvación. Es así. Todo se va juntando. Bueno, y siguen siendo hijos, otros más, de los integrantes, ¿no? Del hijo del famoso diseñador de tabla de surf, John Carper. O sea, son punky surfers y no tienen escapatoria, traen en la sangre. Claro, sí, y otro, el bajista es primo más encima de los otros dos. Así que estamos todos en el horno. Tienen que hacer eso o nada. Bueno, el nombre tiene una particularidad también. Uh-huh. Fiddler. Claro que es una abreviatura de Fuck the Dog, Life's a Risk. Tiene una cosa claro, que en realidad era una especie de que eso decían que era como una voz, un grito de guerra entre los skaters. ¿Sí? Que se vaya todo a cagar, la vida es un riesgo y vamos a romper los huesos. Claro, el nombre original le hubiese sido Fuck the Clock. Así claro. Que estamos diciendo palabras que son muy obscenas en otro idioma, sino, pero sí. En castellano han sido suavizadas. Porque nosotros es nuestro idioma oficial acá en la República Argentina. Claro, si no estaría el Confer norteamericano. Claro, exacto. El claro. Confer no nos dice nada claro. Porque no es oficial. Claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar a picotear algo de esta gente. Sí, escuchamos el tema No Waves, que es el track número 4. Pertenece al vinilo No Waves, No Us. Perdón, es otra mala palabra. Este es el primero. Sin onda y sin culo. Es así de simple. Sin onda y sin culo. Lo que tiene, el primero que vamos a mostrar que fue editado por una pequeña compañía discográfica que se llama Mamá más Papá Records, Mam plus Pap Records, en marzo del 2012. Y si papi y mami pusieron la tarasca. Escuchamos. visión extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. ¿Qué tenés que hacer este 9 de agosto? Agarrá la agenda. Existen mil excusas para no venir y una sola para no faltar. Se viene el locro de la biblioteca. El 9 de agosto, desde las 20 horas hasta que las velas no ardan. Locro. Cosas ricas. Vino para compartir. Un locro bien de biblioteca. Con secciones para compartir. ¿Dónde es el locro? Acá en la biblioteca Héctor Germán Westergel, en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772. Reserva tu tarjeta ya. No te lo podés perder. Dale, venite. Ya nos conocen. Ahora que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Bueno, ¿qué es esto que suena de fondo? Se llama The Hindu Pirates, los piratas hindúes. She blows me away, se llama el single, y significa como ella me saca, ella me deslumbra. Exacto. Bueno, esa gente que tiene entre 18 y 22 años, otra banda más súper nuevita, ¿sí? Igual, incluso cuando estaban en la secundaria, ya tenían un nombre hecho, tocaban en la fiesta de los amigos. Esta gente es de Huntington Beach. Uh-huh. Y de Costa Mesa. ¿Qué es eso? Costa Mesa, bueno, ella es eso es más al sureste. Ajá. De Los Ángeles, en un condado, en un partido que se llama Orange County, que es el partido naranja, pero es como decir Magdalena de La Plata. Ajá. Pero así es un lugar con un poquito más de poder adquisitivo, es un lugar donde las cosas están más aisladas, donde hay mega empresas así con sus edificios. Pero como en esos, que parece como si te metieras en un juego de realidad virtual donde es todo calles sin donde no se puede estacionar y mucho pasto regado y edificios ahí enormes donde vos decís, uy, acá crearon el alien de ese jueguito donde se iban donde vos uno tenía que ir aniquilando personas y esas cosas, viste, medio. Ahí sale de la ficción, sale de esos lugares reales. Bueno, en realidad dice que bueno, el sonido de esta banda, si bien empezó haciendo bases bluseras, se fue volviendo más psicodélico, esas cosas, aunque no pierden el sonido surf, ¿no? O sea, es así. Sí, el tema que estamos escuchando de fondo es de este año, es de enero. Y estos también tocaron en el Burgerama, en ese festival, que es un festival donde se muestran algunas bandas, es como una vidriera, una gran vidriera. Y me pareció interesante por la performance en vivo, porque lo que estamos escuchando en todos los tracks es lo que es en vivo, no es que hay tracks, no son bandas que tocan con tracks grabados, sí hay muchas bandas que tocan con tracks grabados, sí. Pero estas bandas son exclusivamente lo que estamos escuchando, es lo que suena con instrumentos en vivo. O sea, de todas las bandas que vamos a revisar hoy, ¿cuál es la banda que a nivel sonoro en cuanto a grabación, cuál es la que está... bien en un nivel, ¿verdad? Bueno, esa es Sleeper Agent, uh-huh. Que la vamos a ver dentro de un ratito. Esa la vamos a ver dentro de un ratito. Es la banda un poquito más armadita, uh-huh. Y de eso tenemos el opuesto, que es lo que estamos hablando, lo que viene ahora. Los gruñidores. Porque growlers, growl, no hay otra. Yo dije growlers. Los gruñidores, no queda otra. Bueno, así vamos a meter la historia de los gruñidores. Bueno, sí, estamos hablando de una banda que se caracteriza por hacer un sonido lo-fi y lo que se llama do it yourself, hacerlo vos mismo, que es hacer los discos vos. O sea, no vayas a un estudio, no vayas a lo tradicional, sino que armalo vos, grabalo vos en tu casa, lo que llevó a que graben 7 volúmenes de un compilado de canciones, infinidad de discos. O sea, bueno, no infinidad, pero una gran cantidad de discos, quizás bastantes, y que se mantengan, si bien ellos ya tienen un cierto renombre, como vos me decías, tiene, un renombre. Pero bueno, aparte, bueno, eso define lo que hacen como beach goth, o sea, música gótica de playa, uh-huh. Lo cual es muy raro. Muy extraño. Muy raro. Muy extraño. Para saber, dice quemado por el sol y salado. O sea, un gótico de playa quemado por el sol y salado. El tema que elegí es un tema que se llama Perdido en las Tierras Malvadas, Lost in the Badlands. Y dice, arena caliente en mis poros y extremidades, viento caliente gira en mis labios agrietados, huellas de serpientes en la arena aparecen como curvas y pechos, y un gran ojo rojo no va a pestañear, simplemente se va a sentar. Está hablando del sol. El sol. Está hablando de las cascabel de las playas de California, o del desierto, que es el desierto de Mojave, que está más cerca de ahí. Sí. Obviamente está diciendo, no estoy en mis cabales, claro, no estoy es el desierto de Morrison. El desierto de Morrison. Y bueno, si querés podemos escuchar el track número 6, que es el The Growlers. Igual es una risa porque entre los integrantes de la banda está, sí. Aparte de los originales, digamos, los miembros incluyen a Elvis, al Diablo, a Elvira, que vas a saber quién es, Maquiavelo y el Pollo Loco, así en castellano. Ahí lo tenés, usted lo ha dicho. Esto es lo interesante también. Esto pertenece al disco Hot Tropics. Es independiente, volvemos a lo independiente. En octubre del 2010 fue editado The Growlers, Lost in the Badlands. No. Bueno, y en este caso nos empezamos a despedir de la soledad de California, pero vale la pena comentar que, por ejemplo, los Growlers es una banda que suele visitar el DF mexicano. Y, por ejemplo, también en esa tarea de investigación de la preproducción de Condiciones Extrañas, nos encontramos con que tocaron con bandas de turistas, por ejemplo, en el DF. Lo cual es genial, lo cual es muy bueno. Así que, bueno, la cofradía de los psicodélicos del norte y los psicodélicos del sur. Estamos remarcando, bueno, básicamente cosas que acá en La Plata se hacen. Estamos remarcando paralelismos con Ciudad Alterna, con el Festival de Radio Universidad, con Pura Vida. Estamos remarcando la importancia de la movida platense como algo que tiene mucho valor a nivel internacional. Y como algo que puede exportarse mucho, mucho y mucho. Y el trabajo que se empezó con I'm From La Plata, con los pres que se están yendo, con el Mató, que fueron galardonados en Nueva York hace muy poquito, en la conferencia de la industria musical latina alternativa hace muy poquito, se va acentuando cada vez más el rock platense fuera de las fronteras de Argentina. Desembarcamos. Y estamos, La Plata desembarca en New York. Estamos haciendo ruido, queramos o no, estamos haciendo ruido. Muy bien. Nos vamos, ahora dejamos la soledad de California, como decías un ratito, y nos vamos a Kentucky. Vamos a comparar esta banda como lo que sucedió acá en La Plata con Caney, una banda que venía de La Pampa. Esta banda que viene de Kentucky, que es como si fuera en La Pampa. Y vos estabas hablando, Damián, de este pueblito Bowling Green y Kentucky y varias bandas que se parecen y que tienen una afinidad, familiaridad, ¿no? Y que se suenan como amigos. Claro, bueno, por ahí la cabeza emergente más importante es Cage the Elephant, de esa escena, ¿sí? Del Bowling Green. Así que, bueno, estos graban con los Cage, salen de gira, son como campinche del barrio. Estos chicos son muy cálidos. Son el tecladista me decía que viven ahí porque es más barato. Son gasoleros. que graban ahí. Porque sí, les sale más barato, no tienen que gastar tanto y que después se van ahí. Sí, agarran la camioneta y se van a. ¿Estos son de los viste en vivo? Estos los vi en un lugarcito que está en el barrio de Eco Park, que se llama The Satellite, si no me equivoco, que sería como un ayuntamiento en su época, como un favero ahora, o una cosa así, un lugarcito un poquito más ya más. Un tinte un poco más industrial que Dieco es bien Pura Vida, esa mística. Este lugar ya es como que ya se nota que acá te dicen otra, pero es así la apariencia. Yo no me metí, así que no voy a meter la pata, no voy a decir cosas que no conozco. Sí conozco eso de hablar con el tecladista, muy muy piolas, y ahora están manejando una estética que se asemeja a Paramore, donde la cantante está en la tapa del disco. Yo los conocí justo en su transición. Ahora estos tipos son los únicos que estamos remarcando que firmaron con una discográfica grande que se llama RCA, obviamente lo conocemos todos. Y el tema que estamos escuchando de fondo es Algunos Blancos Ciegos, Some White Blinds, del disco Celebration de septiembre de 2011. Y esta banda me pareció interesante remarcarla. Y lo bueno que lo que estamos escuchando otra vez es lo que suena en vivo. No estamos mintiendo, no estamos diciendo que se están haciendo una grabación maquillada ni nada que sea súper producido. Bueno, en el Facebook enumeran una serie de bandas como sus influencias. Así que ahí incluyen a The Pixies, The Black Lips, Foxy, Sesame y, bueno, los Cage the Elephant, que vos hoy decías que medio que ahí crearon una amistad. Claro, salen de gira con ellos, son del mismo barrio, así que, bueno. Es fantástico, es un pueblito, y que se conozcan de ahí está bárbaro. Es como que se conozcan de Babio, ¿no? Claro, exactamente. Así. También se conocieron con el cantante en un open mic, así, claro. Un karaoke. Uy, eso es muy interesante, eso que nombrás, eso es muy interesante. Después entró ahí el productor del rapero Jay-Z. Claro, y creo que ahí empezó. Los open mic se podrían comparar como las reuniones así de estudiantes acá, donde van con la guitarra. La guitarra, la guitarra. El fogón acá ya es un bar. Sí, un barcito, claro, exacto. La open mic. Muy bien, y nos vamos a meter con la última banda de la noche. La última banda tiene que ver con la otra costa, con Nueva York, pero ¿por qué la traemos? Porque tiene que ver con lo universitario, tiene que ver con los chicos que se juntan, que se van juntando en el ambiente musical, que se arriesgan a la experimentación, que son hijos de la cultura yacera de allá, como nosotros somos hijos de la cultura tanguera acá. Y lo que hacen básicamente es tocar seguido, todos los temas uno atrás del otro, haciendo experimentación en tiempo real, improvisando, usando pedales whammy con la voz en octava, haciendo irregularidades, tiempos, cosas que se asemejan a la música neoyorquina, que siempre así como que está rápida, que sí, no para. Un tema atrás de otro en New York, los Ramones. Claro. Exacto. Si los Ramones hubieran nacido en California, hubieran tocado a la mitad del tiempo. Claro, sería más tranqui, como de Mamas and the Papas. Claro. Exacto, se grafica y, perfecto. Claro, se modifica de otra forma. Bueno, ellos definen lo que hacen como una extravagancia musical bailable de pulso electrónico. Así es, así es. Me acerqué a hablar al bajista de esta banda, y me decía que se definían como electrónico, que lo que vos estás diciendo. Que me decían que era rock, y básicamente después hablé con el guitarrista y me dijo, nosotros nos conocemos todos de la New School, de la New York University, y empecé a investigar un poquito así más o menos, y bueno, ellos trabajan otras cosas, estudian quizás otras carreras. No viven del rock, sino el rock vive de ellos. Sí, bueno, esperemos que como toda la industria platense pueda solventarse, levantarse de una manera sólida, ellos... Me parece que se lo merecen por cómo se arriesgan en el trabajo. Y cómo. Bueno, antes de ir con el último tema, contanos un poco, Ezequiel, ¿cuáles son tus próximos pasos respecto de todo esto que estás difundiendo acá? ¿Qué tienes ganas de hacer allá? Bueno, la iniciativa es poder hacer la inversa, poder difundir bandas de La Plata allá. Esto es lo primero para ver si funcionaba al revés. Al revés funcionó. Tuve la gran gentileza de ustedes ayer de Julián Achele y compañía en Radio Estación Sur. Y poder ver si se puede hacer un intercambio, si se puede hacer una difusión intercambiable. Tuve la suerte de estar hablando con la banda ahí de Santiago, Chango y compañía de los chicos del Mató, y ellos están haciendo que el nombre de La Plata, quieran o no, si bien ellos no se la creen, suene un poco más allá, y vamos a ver de a poquito, a plazos un poco más quizá lentos, pero quién te dice de poder hacer algo, de poder hacer un poco más de ruido, de poder crear un interés así como se creó con el excelente vinilo de Enfro en La Plata, que ahora lleva a que los Pérez vayan a España, que haya un interés a La Plata, que vengan acá, que se vayan acá, que vengan acá, bueno, y eso genera un movimiento, ¿no? Perdón, una de las últimas fechas que hubo un jueves en Pura, que tocó una banda francesa, que ahora no recuerdo el nombre, con Satélite Espía Ruso. También fue un intercambio ahí que de este muchacho que hizo el Aim from La Plata. Exacto. Y ahora, bueno, este jueves también tocan los Rusos Hijos de Puta, que es una banda de Buenos Aires, con una banda de México, ahí que también hay un intercambio. No tan local, pero bueno, viene un poco. Celebro porque la independencia. Sí, eso está buenísimo, porque eso es lo que pasa ahora con la caída del CD, con la caída de toda esta industria que conocíamos. Lo que viene es eso, la industria de la banda. Exacto, tienen que salir a tocar en vivo, se le acabó la joda. Basta de esconderse atrás de productores zarpados. Beatles ya no existe, claro, más. Existe más. No, ahora no, hay que salir a pelar. Laboratorio ya no, claro, fue. Ahora hay que salir a pelar. Ahora hay que salir a tocar. Y nos vamos con esta banda, si te parece, si está bien. Esta banda, sí, señor, se llama Alto Palo. Alto Palo, ¿eh? Y es el primer single que editan. Estos ya tuvieron una review en una revista neoyorquina hace unos 15 días más o menos, o quizá menos. Este también es de nuevo independiente, es de marzo del 2014. Y el tema que vamos a escuchar tiene esto que estábamos hablando, del electrónico, del beat, de esto, que una forma de canción que no está tan predecible, que nos sorprende. Y todo lo que escuchamos, lo bueno que vamos a escuchar, está tocado analógicamente. Lo vemos en vivo, está el bajista con un cinte analógico, sí, tocándolo. Hay mucho Moog, mucho mini Moog. Está el batero con sus rulos gigantes, tocando ahí con un pad. No hay nada que estamos escuchando que es programación y nada más. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por todo esto y bueno, esperamos que el próximo viaje traiga más novedades. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, en serio. Bueno, vamos entonces, Alto Palo de Nueva York. Sí, es el track 8, el último, sí. What you need and leave it. Won't you seek from whence you sought? Just for a while you'll be my jester. You won't see my eyes on fire, on fire, on fire, on fire. Thank you.

El disco debut. Sí, el debut, exactamente. Fue lanzado en, bueno, como dijimos, el 5 de agosto de 1969. Dos canciones. De ahí tenemos I Wanna Be Your Dog y 1969. Fueron los singles. Y alcanzó el puesto número 106 en los charts de Billboard. Bueno, I Wanna Be Your Dog se convirtió con el tiempo en uno de los sonidos emblemáticos, ¿no? Uh-huh. El sonido de Detroit, sucio, roñoso. Sí, bueno, es nada. Claro, disco de proto-punk. Exacto, o sea, sí. Si usted quiere encontrar las raíces de dónde salieron los Ramones, por ejemplo. Hay que ir ahí. Se va a lo del amigo Iggy. Sí, exactamente. Y se escucha un disco de los Stooges y sí, se clava, sí, I wanna be your dog. Quiero ser tu perro, diría Lucas. Sí, que nos ha dejado en este momento. Bueno, nos vamos a lo mucho más sofisticado, pero no por eso menos legendario. En el año 1967, un 5 de agosto, se lanza el disco de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Uh-huh. Es el primer álbum de estudio de la banda. Está considerado como uno de los primeros en explorar el rock psicodélico junto con Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band de, bueno, de Beatles. Sí, Sgt. Pepper's de los Beatles. Yo tengo mucho problema con el inglés, que fue grabado casi al mismo tiempo. Se le considera uno de los LPs más influyentes de la escena del rock psicodélico del momento y lo que vino después, ¿no? Bueno, Syd Barrett, que en ese momento era el compositor principal de Pink Floyd, es el que compone la mayoría de los temas, pero hay aportes también de cada uno de los integrantes de la banda. El álbum contiene letras caprichosas sobre el espacio, por ejemplo, como el tema que vamos a escuchar, que es Astronomy Domain, ¿sí? Espantapájaros, ñomos, bicicletas y cuentos de hadas. O sea, todo lo que se te podía cruzar en la cabeza a Syd Barrett con 45 pepas encima, ¿sí? Ese tipo de cosas. El título del disco proviene de uno de los capítulos del libro que Barrett estaba leyendo cuando era joven. Se llama The Wind in the Willows, o sea, el viento en los sauces. Uh-huh. ¿Sí? De Kenneth Graham, en los que los personajes Rata y Topo se encuentran con el dios Pan, que representa la poderosa fuerza de la naturaleza y que ayuda a los animales a encontrar su nutria perdida. Bueno. Casi, casi un cuento de los hermanos Grimm, podría decirse. Bueno, hablando de esto, esta temática reaparece en el disco de Pink Floyd que se llama Animals, con un tema que compuso Roger Waters que se llama Varios animales de piel reunidos tomando algo en la cueva de un picto. ¿Sí? Y, o sea, siempre tuvieron que hacer cositas con los animales, pequeñas mascotas, ese tipo de cosas. Este álbum se aprecia el gusto de Barrett por las letras basadas en asociaciones mentales espontáneas, así como el famoso viaje psicotrópico del que nunca más pudo volver un día y se quedó tildado. Bacha, vas a ver cuánto tiempo. Bueno, también un 5 de agosto de 1966 se lanzó el álbum Revolver de los Beatles. Es el séptimo álbum de los Beatles. Presentó varios nuevos desarrollos estilísticos que llegarían a ser más pronunciados luego en discos posteriores. Y logró llegar al número uno en la lista de éxitos de Gran Bretaña. Fue este disco el que marcó la carrera del grupo como psicodélica. Con grandes, el giro, ¿no? Claro, grandes contrastes como Texman, Tomorrow Never Knows, y Eleanor Rigby, ¿lo dije bien? No. Sí. Bueno, Revolver es citado frecuentemente como uno de los mejores álbumes de la historia de la música. En 1997 fue seleccionado en el tercer puesto de los mejores álbumes de todos los tiempos en una votación de Music of the Millennium dirigida en el Reino Unido por prestigiosos medios como son varios, H&B, bien, sí. Channel 4, The Guardian y The Guardian. Sí, ahí está. Classic FM. Bueno, sí. En febrero del 98 los lectores de la revista Q, sí, una de las más prestigiosas, es interesante, colocaron el álbum en el segundo lugar, mientras que en el año 2001 la cadena de televisión VH1 lo situó en el primer puesto de entre los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Uh-huh. Revolver también fue votado como mejor álbum para el Virgin All Top Time Top. La crítica de Popmaster describió al álbum como la obra de la banda más grande de la historia de la música popular. Mamita, qué etiqueta que le enchufaron. Uh-huh. Y bueno, para aquellos, el disco Revolver de los Beatles como cualquier hijo vecino. En el 2003 la Rolling Stone lo colocó en el puesto 3 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Así que vamos a cerrar este bloquecillo con tres exquisitas canciones. Primero, I Wanna Be Your Dog de The Stooges. Después, Astronomy Domain de Pink Floyd. Y cerramos con Tomorrow Never Knows de los Beatles. Después nos despedimos y nos vamos llevando bajito para saber qué oscuro destino. Muy bien, tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha. Recuerden que mañana pueden descargar, escuchar y babosearse con este programa entrando a www.radionautafm.wordpress.com Sí, tuvimos saber un programa algo distinto hoy. Exacto, pero bueno. Muy especial, o sea, con mucha data, muchas cosas nuevas. Queremos agradecer a Ezequiel que nos ha dejado acá un CD de Sleeper Agent que se llama Celebración. Vaya a saber el extraño español que manejan los norteamericanos, ¿no? Que es, bueno. Vaya a saber cómo es como el de James Addiction, Juana's Addiction, es lo mismo, bueno. ¿No? Esa cosa que no se sabe muy bien qué es. Pero bueno, en la continuidad de la programación de Radionauta llega Aurorita. Queremos saludar al señor Cozzali, que tuvo que salir presuroso. Rumbo presuroso, sí. Algunas obligaciones que tenía que cumplir. Exactamente. Queremos saludar a Ezequiel, que se quedó hasta el final. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. A la señorita Lucianita Franco, que está del otro lado poniendo el ojo avisor, así con el ojo blindado, porque tiene que operar ahora. Nuestro amigo Matu Operator, que va a poner el broche de oro al programa, como corresponde. Uh-huh. Vaya y que descanse como corresponde. Alguna vez tiene que parar este muchacho. Señorita Covino, muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Bueno, los esperamos el martes que viene en esto que es Condición Extraños. Bueno, Matu, te dejamos la cortina a vos. ¿Sí? El que baja la persiana, Charlie, el que cierra y apaga la luz, es el señor Matu Pereira. Nos vamos con un tema de una banda amiga ya de la casa de Condición Extraños, a ver. De la discoteca, de todo el asunto. Zulwax, sí, señor. Justo estaba acá mostrándole a Luchita. Un resi, así que me picó un poco por ahí. Un tema del primer disco del 96, del álbum debut de esta banda belga, que se llama Kill Your Darlings. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Esto fue Condición Extraños. Nos vemos el martes que viene. There's a script that I ain't writing. Let that stage all in my mind. I'm not hip to your sign language. Sweet smell shotgun for the